Padre, gracias te damos por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das cada día, en cada lugar en donde tú nos has puesto, Señor, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra comunidad. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a ser testigos y que podamos ser una iglesia viva, que te busque y que sirva en la extensión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, como ya nos hemos dado cuenta, el tema que están viendo, que se está viendo en todas las iglesias del presbiterio este domingo, es el de una iglesia sin paredes. Me he tomado la libertad de cambiarle un poco el título y utilizando la palabra, y lo he titulado Construyendo una iglesia sin paredes, si es que esto puede ser posible. Y permítanme contarles que hace varios años vi una película en la que dos hombres, uno con mucho dinero y uno con no mucho dinero, hacen una apuesta. La película se llama La Apuesta. La apuesta consiste en que el que no tiene mucho dinero quiere un barco y el otro tiene un barco porque es muy rico y le dice, si pasas, no recuerdo, creo que eran 5 años, una cosa así, un año entero dentro del barco, sin salir, sin comunicarte con nadie, sin hablar por teléfono, sin ver la televisión ni escuchar la radio, el barco es tuyo. No te preocupes por tus alimentos porque yo voy a traerte todos los días lo que tú me pidas, de comer, de beber, para leer, y si quieres también instrumentos musicales te los puedo traer, tú solo lo pides, pero debes soportar estar allá adentro. Y la película empieza bien, pero con el tiempo se desespera porque no tiene con quién hablar. La única forma en que se comunica es a través de una carta que él escribe todos los días y dice, para mañana me traes jamón o pollo, lo que quiera. Y en la siguiente, cuando llega el dueño, toca la puerta, no se ven, solamente deja la bolsa, abre la puerta después de que escuchó que tocaron, toma la bolsa y mete lo que se va a comer. Está a punto de volverse loco por la soledad, se vuelve alcohólico, pero con el tiempo se empieza a acostumbrar a estar solo. Se empieza a acostumbrar al silencio, se acostumbra a no ver a otra persona más que a sí mismo y se queda muy contento. Termina el tiempo en que la apuesta va a terminar y como no tiene calendario o quizás en su momento de locura, en sus momentos de locura lo rompió, no sabe qué día es, pero el dueño sí sabe qué día es, y llega, y dice, bueno, el barco ya es de esta persona porque me ganó la apuesta, y le toca la puerta. Y uno esperaría que esta persona saliera y recibiera muy contento la noticia de que es dueño de un barco, pero se voltea, ve la ventanita que está al otro lado de la puerta, que mira al mar, ve por la ventana, la cierra, se acerca a la puerta, pone llave y se va a acostar. A veces en la iglesia, se parece mucho a este hombre. Jesús vino para hacernos libres y muchas veces preferimos encerrarnos, poner llave, y hemos hecho de nuestros templos una prisión de la cual no queremos salir. Esto a pesar de que sabemos que Jesús vino a hacernos libres. Por esto es muy importante que construyamos una iglesia sin paredes. Y para comenzar hay que definir qué es lo que entendemos o qué es lo que la Biblia nos enseña lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Esta parece ser una pregunta sencilla y obvia para muchos de los que estamos aquí. Pero si entendemos bien lo que nos dice la Biblia, no se refiere nunca a un edificio. La iglesia somos las personas que nos reunimos en este lugar. Mateo describe que Jesús dijo las siguientes palabras. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado un hermano. Pero si no, lleva contigo a dos o más, a dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Y en ese momento el punto no es ver el procedimiento de una restauración, sino las últimas palabras que dijo el Señor Jesús en este texto. Díselo a la iglesia. ¿Qué quería decir con díselo a la iglesia? ¿Que de alguna forma el edificio nos escucha? ¿O que si podemos, o que si venimos aquí y hacemos oración, Dios nos escucha? Eso es cierto, pero ¿quería decir eso Jesús? No, quería decir, ve y díselo a las personas que conforman la iglesia, a todos los miembros de la iglesia. Aunque sabemos esto, y muchos de nosotros lo hemos escuchado, todavía decimos por la mañana, vamos a la iglesia, como si la iglesia fuera el edificio. No estoy intentando, el punto del sermón no es cambiar simplemente el hecho de cómo decimos las cosas, sería importante, pero no es el hecho, sino entender qué es la iglesia, qué somos la iglesia. Y si nosotros, las personas, somos la iglesia, entonces no va a haber ningún muro, ninguna muralla, ningún obstáculo que pueda contenernos, que pueda detenernos, que pueda encerrarnos. Ya sea que estemos en el trabajo, en la cocina, en la casa, la cocina es parte de la casa, en la escuela, en la calle, en el mercado, en todos los lugares estamos llevando la iglesia hasta ese lugar, estamos siendo la iglesia, aun cuando nos vamos de este lugar. Somos iglesia todo el tiempo, no somos iglesia únicamente los domingos de 8 a hasta que termine el culto. Somos iglesia las 24 horas, las 7 días de la semana, los 365 días del año. Mi esposa y yo asistimos hace los últimos 5 años a una iglesia en la que todos los domingos nos recibían con las siguientes palabras: gracias por traer la iglesia a este lugar. Y eran palabras exactas, tenían razón, la iglesia estaba yendo a ese lugar, la gente no estaba yendo a la iglesia. Tenía dos frases más que me gustaron mucho desde que las escuché, y estaban pegadas una de a la entrada de la puerta, cuando entraba uno la leía y decía: venimos a adorar. Y cuando uno salía, por dentro decía otro letrero: salimos a servir. ¿Y cuánta razón tienen estas palabras? Porque esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es para nada encerrarnos aquí entre estas cuatro paredes y no contaminarnos con lo que está pasando allá afuera. Nuestra labor es salir y ser sal y luz en el mundo que necesita sabor y necesita luz. Desde que existe la iglesia protestante, evangélica, ese ha sido uno de los pilares y los fundamentos que la han hecho fuerte: involucrarse con la cultura, no separarse de ella, de ser agentes de cambio. Por eso vemos que muchas iglesias, que muchas comunidades fueron impactadas por hospitales, por escuelas que fueron fundadas por las iglesias, porque la iglesia se preocupaba por la sociedad en la que vivía. No se preocupaba únicamente por tener el mejor equipo de sonido, o unas bancas cómodas, o unos vitrales hermosos. Era gente que estaba preocupada por lo que pasaba afuera, y esto las hizo las iglesias fuertes. La gente ocupaba sus talentos para poder impactar a la comunidad, y eso es lo que debemos hacer. Se trata de impactar la cultura. Y con esto de impactar la cultura no quiero decir que todas las canciones tengan que decir la palabra Cristo, o que todos los productos que estén en el mercado tengan el pescadito del ictus. Quiero decir que sepa la gente que hay alguien que ama a Dios y que ama a las personas que están allá afuera. Uno de los peligros más grandes que corre la iglesia, todas las iglesias locales, es la de cerrar sus puertas y ensimismarse. Y como en la película, cerrar las ventanas y quedarnos cómodamente adentro. La gente que está allá afuera en la calle está buscando respuestas a muchas preguntas. Al dolor, como explicaba hace rato nuestra hermana. Hay mucho dolor allá afuera. A la confusión, a la desintegración familiar, a las adicciones, a los abusos, a la violencia. Esta es una gran oportunidad para que cada iglesia local sirva y sea sal y luz, saliendo a servir a sus comunidades, derribando las paredes, y no me refiero literalmente derribando, sino simplemente no quedando limitados por estas paredes que nos rodean. El Señor Jesucristo nos da este ejemplo con su propia vida y muchas veces lo pasamos por alto. Cuando leemos los evangelios que cuentan la vida de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que son muy pocas las veces que hace algo relevante dentro de una sinagoga. Y la sinagoga en ese tiempo era el equivalente a un templo. Para ser exacto, hay 6 relatos solamente en todos los evangelios que hablan de Jesús haciendo algo específico en la sinagoga. El primero es que cuando sana a un hombre que tiene la mano seca. Está en Mateo 12, en Marcos 3 y en Lucas 6. La segunda es cuando está enseñando y la gente dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y lo rechazan. Está en Mateo 13 y Marcos 6. Otra vez enseñó y la gente se maravilló porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Otra vez sanó a un endemoniado. Ah, perdón, la anterior era Marcos 1, este es Marcos 1 también, y Lucas 4. Otra ocasión, la quinta ocasión, está leyendo el libro de Isaías, bueno, el rollo de Isaías, y le dice a la gente que lo está escuchando, este día la profecía se ha cumplido delante de ustedes, y la gente se enoja y lo quiere matar. Lucas 4. Otra vez está dentro de la sinagoga y dice, yo soy el pan del cielo. Juan 6. Solamente 6 ocasiones. Y si comparamos estas 6 ocasiones con el resto de las historias que conocemos de Jesús, son muy pocas. Fuera de la iglesia, fuera de la sinagoga, lo encontramos siempre trabajando por la extensión del reino de Dios, del reino de su Padre. Y lo encontramos contando muchas parábolas. Sabemos muchas parábolas de Jesús. Las contó fuera de la sinagoga. Lo encontramos alimentando multitudes con peces y panes, 2 veces, cuando menos. Lo encontramos sanando personas infinidad de veces, expulsando demonios, hablando con la gente en la montaña, hablando desde un bote, hablando desde la playa, hablando en un llano, hablando en el camino, con los que se encuentra que van a Emaús, contestando preguntas de líderes cuando le dicen, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, tienes que nacer de nuevo. Lo encontramos comiendo con los publicanos que eran los más pecadores y con las prostitutas que también eran las más pecadoras de la sociedad. Jesús se juntaba con ellos, causaba escándalo a los escribas y a los fariseos, pero eso estaba extendiendo el reino de Dios. Lo encontramos en el huerto, lo encontramos en las casas, lo encontramos calmando tempestades, caminando sobre el agua. Todo eso fuera del templo. Notamos la diferencia, muy poco dentro del templo, mucho afuera del templo. Ahora, no quiero decir que reunirnos en el templo sea malo. No escuchen eso porque no quiero decir, no quiero decirlo, no lo estoy implicando. Dice también que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga los sábados. Literalmente dice Lucas 4:16, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Jesús iba como era costumbre todos los sábados, pero mucho de su trabajo estaba afuera de la sinagoga, no adentro de la sinagoga. Bien, aprendemos que toda la vida de Jesús estaba entonces marcada por este trabajo de relacionarse con las personas que estaban afuera de la iglesia también, no solamente con nosotros, con los hermanos, con los que no pecamos, entre comillas. ¿Mm? Y si comparamos nuestra vida o la vida de muchas iglesias, no conozco, es la primera vez que vengo a la iglesia, preparé el sermón porque es el tema que me dieron, pero no conozco cómo está la relación de la iglesia local, de ustedes, con la comunidad. Pero muchas iglesias que sí conozco, nos hemos dedicado a construir muros. Cerramos las puertas, cerramos las cortinas y nos sentimos seguros en nuestra prisión, encarcelados. Y esto es uno de los errores más graves que a lo largo de la historia ha cometido la iglesia y que sigue cometiendo. Es decir, seguimos cometiendo. Y parte de esto se debe a que pensamos que somos mejores que el resto de las personas que están allá afuera. Creemos que somos mejores porque no somos como los borrachos, ni como los adictos, ni como las prostitutas, ni como los que fuman y bailan, con los que escuchan música que no es cristiana. Es más, a veces ni siquiera nos juntamos con ellos. ¿Cómo vamos a dar testimonio si no nos juntamos con ellos? ¿Cómo vamos a hablarles de Jesús y cómo van a saber de Jesús si no hablamos con ellos? ¿Y saben qué? Como dije hace rato, este tipo de personas que nosotros evitamos eran el tipo de personas que Jesús pasaba más tiempo con ellas. Era el tipo de personas con quien Jesús pasaba más tiempo, para decirlo bien. Y no solamente pasaba tiempo con ellas, comía con ellas y lo acusaban porque estaba en las fiestas con ellas, los fariseos. Decían, ¿cómo es posible que estés con ellos? Para los fariseos y muchas veces para nosotros, estas personas no son dignas de estar en nuestro club de santos, el club de los limpios, el club de los que no pecamos, el club de los puros. Con dolor tenemos que reconocer que con frecuencia seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué pasaría, me pregunto, si de pronto una persona con aliento alcohólico estuviera a la puerta en esta puerta? Le diríamos, pásale, te damos un café para que medio despiertes y te sentamos en un lugar en donde puedas escuchar. O un comité de personas lo abrazaría y le diría, ¿por qué no vuelves un día que estés en mejores condiciones? Y si quieres, y si de preferencia te puedes bañar y peinar y te pones una corbata, vas a estar mucho mejor. ¿Qué es lo que haríamos? Honestamente, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo reaccionaríamos ante una persona así? Y yo he visto, desafortunadamente, más la segunda actitud que la primera. He sabido de la primera también, pero la gran mayoría les dicen que vuelvan otro día. Y cuando estén en esa condición, no van a sentir que necesitan de Jesús. Cuando la persona ya esté en mejores condiciones, va a decir, ¿para qué necesito a Jesús? No va a necesitarlo. O no va a sentir que lo necesita, más bien. ¿Cómo va a escuchar esta persona de la libertad que nos da Jesús cuando nosotros nos encerramos en nuestra prisión, que son a veces los muros que forman los templos? Pensamos que somos más santos, pensamos que somos mejores, y estas actitudes construyen muros muy gruesos, muy altos y muy sólidos, que son impenetrables. La gente no puede entrar, o lo hacemos muy difícil, y nosotros no queremos salir. Y no me refiero nuevamente a los muros físicos, sino a los muros que nosotros construimos con obstáculos que vamos creando por nuestras mentes, con nuestras ideas, con nuestros prejuicios de que somos mejores que otras personas. Nos vemos muy lindos, bañaditos, limpitos, limpiecitos, decimos acá. Pero Jesús dice que los enfermos son los que necesitan al doctor, no las personas que se creen sanas. Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5 dicen eso. Nuestro llamado, como dije hace rato, es ser sal en un mundo amargo. Nuestro llamado es ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Pero preferimos quedarnos en el salero, preferimos ser prisioneros de nuestras propias ideas y prejuicios. Déjenme les cuento que en 2006 nos fuimos, mi esposa y yo, nos fuimos a vivir un tiempo al extranjero, a Buenos Aires, Argentina, y me salí a caminar una mañana, no conocía el barrio, teníamos probablemente una semana de haber llegado, y me perdí, y de pronto me di cuenta que estaba en una calle llena de prostitutas. Y eran como las 11 de la mañana y me sorprendí, y me llamó la atención una señora que parecía prostituta, que se estaba despidiendo de alguien que parecía era su hijo. Y la verdad me hizo sentir muy mal, porque me acordé cuando yo iba en la primaria y platicábamos con nuestros amigos y le decíamos, oye, ¿qué hace tu papá? ¿Y qué hace tu papá? Ah, mi papá, hacían de todos los papás, ¿no? Desde lavaban coches hasta eran contadores o ingenieros. Y yo me pregunté, ¿qué pasaría si le preguntan a este niñito? ¿Sabe lo que hace su mamá? ¿Y si sabe, lo dice o lo esconde? Entonces me regresé a la casa, bueno, traté de salir de esta zona y traía esta gran carga en el corazón. Y cuando iba caminando iba pensando, estas personas necesitan de Jesús. Y nadie, o pocas son las iglesias que están trabajando con ellas. Entonces empecé a pensar, tenía mucho que caminar de regreso a casa, y dije, ¿pero cómo lo tomaría la iglesia? Yo nada más me imaginaba, voy a llegar a la casa y le voy a decir a mi esposa, ¿sabes qué? Dios me está llamando a trabajar con prostitutas. Y nada más puedo imaginar los ojos de mi esposa, ¿no? ¡Puing! ¿Qué? Bueno, tendría que explicarle, y bueno, si salía bien de esa conversación, no era el único obstáculo, tendría que después llegar con los ancianos y los líderes de la iglesia y decirle, ¿saben qué, hermanos? Yo creo que Dios está llamando a la iglesia para que trabajemos con prostitutas. Y entonces todos los ojos estarían medio dormidos en la reunión, de pronto todos, ¿pero qué dijo? ¿Qué está diciendo? Bueno, imaginemos que todavía pasara esa prueba. Después tendríamos que decírselo al resto de la iglesia. ¿Y cómo reaccionaría la iglesia? ¿Saben qué, hermanos? Vamos a tener un proyecto para ir a alcanzar a las prostitutas que viven en la colonia. Y toda la iglesia diría, ¿qué? Y luego todavía tendríamos que decir, bueno, ¿quiénes son voluntarios para ir? Y ya me imagino los conflictos matrimoniales, ¿no? No, tú no puedes ir, Jorge, no te doy permiso. ¿Cómo vas a ir con esas mujeres? Y el Señor, pues, ¿qué excusa damos, no? Y son las personas que más lo necesitan. Nos puede causar risa, o sea, pero son estos conflictos que nos están generando. Y déjenme decirle, no tengo una respuesta, no he hecho nada, porque mis prejuicios son todavía un muro que tengo para hacer algo. Pero si ustedes son como yo, también tienen esos muros. Y no hablo nada más de las prostitutas, hay huérfanos, hay viudas, hay madres solteras, hay niños en la calle, ¿qué más hay? Hay una infinidad de personas que están sufriendo. Les voy a dar un dato que salió el 8 de enero del 2010, ya hace 14 años, para que veamos la realidad. No conozco Timilpan, no conozco cuál sea su realidad, pero esto es México lo que les voy a leer. Esto fue un informe del 2010. Dice, en México hay 500,000 de personas que son explotadas en la prostitución. 90% son mujeres y niñas, el 10% son hombres. El 80% de estas mujeres y niñas no nació en la Ciudad de México y fueron trasladadas de algún lugar del interior del país para ser prostituidas, de acuerdo con las cifras de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina. 500,000 de personas. Es impresionante. Y de hecho, perdón, es México DF, no es nada más, no es toda la República. Es impresionante el dolor que hay en la sociedad. Es impresionante la degradación en la que hemos caído. Escuchamos las noticias, balaceras, muertos, secuestros, y nos da miedo. Pero sabemos que tenemos un Redentor, y hay mucha gente que no lo sabe. Y nuevamente, no, el objetivo no es ir a trabajar con prostitutas, es un ejemplo que pongo porque me pasó a mí y me pesó. Pero hay mucha necesidad. Hay gente hambrienta, hay gente que no tiene casa, hay ancianos, hay niños en la calle, hay adictos, hay alcohólicos, hay familias de alcohólicos que necesitan conocer del amor de Dios. Pero seguimos presos. Ahora déjenme les digo, la Biblia nos cuenta que no somos los únicos que hemos tenido esta experiencia de estar presos. Los primeros seguidores de Jesús también estuvieron presos, pero ellos estuvieron presos físicamente y por crímenes, y bueno, más bien su único crimen era ser seguidores de Jesús. Pedro estuvo en la cárcel y un ángel lo liberó, sabemos esa historia que está en Hechos, que se le caen las cadenas y está sorprendido. Juan está en la isla, está preso en la isla de Patmos, ¿y qué hace? Escribe cartas a las siete iglesias que las animan a despertar y a ser fieles a Jesús. Conocemos esas cartas ahora como el libro del Apocalipsis. Estar preso físicamente no le impide participar en la extensión del reino de Dios. Otro de los personajes que estuvo muchas veces en la cárcel fue Pablo. Pablo casi en cada carta que escribe menciona que estuvo preso. En Hechos dice que estuvo preso y que Hechos 23 y dice así que el centurión lo llevó con el comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó. Ya, está preso en Hechos. Otra vez en Hechos. Transcurridos 2 años, para que imaginemos el tiempo que estuvo preso Pablo, el tiempo que pasó en la prisión. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces ya lleva cuando menos 2 años en la cárcel. Después en Efesios, iba a decir Éfeso, Efesios 4 cuenta: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, y no dice preso simbólicamente, sino está preso en la cárcel. Después en Filipenses 1 dice: es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios que Dios me ha dado. Nuevamente habla de la condición típica de Pablo, o preso o defendiendo el Evangelio. Creo que cometí un error, debe ser que Primera de Corintios o algo así. Dice: al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual yo estoy preso. Primera o Segunda de Corintios 4. Y por último a Filemón le dice: yo hubiera querido retenerlo, hablando de Onésimo, para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Una y otra y otra y otra vez, y mucho tiempo, y no son todas. Está preso cuando lo llevan en el bote que naufraga, lo golpean, lo apedrean, etc. Pero ¿saben qué? Pablo, en todas estas ocasiones en que físicamente estuvo preso, estuvo activamente participando en la extensión del reino de Dios. Escribía cartas, animaba a las personas, incluso hablaba con los guardias que lo tenían prisionero. Y es irónico pensar que estas personas, limitadas físicamente por muros, cadenas y guardias, eran más libres que nosotros, que estamos en libertad, pero que preferimos encerrarnos en estas cuatro paredes. Y tenemos que preguntarnos en realidad si además de estos ejemplos hay algo más que nos motive a salir de esta cárcel que nos hemos hecho nosotros mismos, de esta prisión. Y el ejemplo supremo nos los da nuestro Señor Jesucristo, porque Dios se hizo hombre. Dice Filipenses 2, del 3 al 7, no haga nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Se está refiriendo no solamente a la gente de la iglesia, que compone la iglesia, sino gente fuera de la iglesia, superiores a nosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Muy diferente a lo que pasa ahora. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Para Jesús fue difícil salir del cielo, de un lugar perfecto, sin dolor, en donde no le faltaba nada, y volverse humano y sufrir como nosotros sufrimos. Dolores, hambre, desnudez, abusos de varias personas, de muchas personas. Jesús pudo haber utilizado las mismas excusas que a veces usamos nosotros. Es que los de allá son impuros, me van a contaminar, no merecen que les lleve el Evangelio, las buenas noticias. No van a entender, me van a rechazar. Y él lo hubiera dicho con todo derecho, porque él era perfectamente santo, él era perfectamente puro. Nosotros no somos ni perfectamente santos, ni perfectamente puros. Y no lo vamos a hacer mientras estemos vivos en esta tierra, hasta que Jesús venga por segunda vez. Así que nosotros no podemos usar estos argumentos porque somos pecadores igual que el resto de los seres humanos. La única ventaja que tenemos es que Jesús nos ha redimido. Y nos redimió porque nos ama. Ama a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros nos ama y no nos va a dejar de amar. Nos amó y por eso nos regaló esta salvación. Eso llamamos gracia, la recibimos por gracia. Y no hicimos nada para merecerla. No es que yo me hubiera memorizado muchos versos o que hubiera ayudado a mi mamá o a mi papá cuando era más chico. Nada de eso me ganó la salvación, simplemente el amor de Dios. Y si yo no lo merecía, ¿quién soy yo para decir que las personas allá afuera no lo merecen? ¿Quién soy yo para decir o decidir quién escucha o quién no escucha la palabra de Dios? ¿Por qué hemos de elegir quedarnos encerrados en estos muros? ¿Por qué decidimos taparnos los ojos y taparnos las orejas y no saber nada de lo que está pasando allá afuera? Existen muchas y grandes necesidades allá afuera en el México de hoy, en nuestra comunidad, en Timilpan, eso estoy seguro. Y la invitación que tenemos el día de hoy es precisamente esa, tener una actitud como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró igual a Dios como algo a que aferrarse. Al contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Jesús se rebajó porque es divino. Nosotros no nos vamos a rebajar porque nosotros no somos divinos. No debe ser tan difícil para nosotros. No debería ser tan difícil para nosotros. Debería ser fácil que pudiéramos ver por los intereses de la comunidad, de los demás. Jesús vino a este mundo para restaurar una separación que había entre nosotros y el Padre. Ahora nosotros que hemos escuchado y entendemos las buenas noticias que nos trajo Jesús, debemos también compartirlas con las personas que no las han escuchado. No permitamos que las paredes físicas, ni las paredes que nos crean el miedo, el qué dirán, el me van a ver, las dudas, los prejuicios, nos encierren. Seamos una iglesia comprometida con la extensión del reino de Dios, que es nuestro Padre. Seamos una iglesia sin paredes. Hemos venido a adorar. Salgamos a servir a Dios y a nuestra comunidad, para que todos podamos escuchar las buenas nuevas de nuestro Padre. Vamos a orar. Señor, gracias por enviarnos a Jesús. Señor, y con el simple hecho de ser hombre nos dio un gran ejemplo. Con el simple hecho de ser humano nos dio un gran ejemplo. De amor, de humildad. Señor, te pedimos que toques nuestros corazones, que veamos esta salvación tan grande que nos has regalado y que podamos invitar a otros, contárselas a otros, sirviéndolos, acompañándolos, dándoles un abrazo, tomándonos un café con la persona que más lo necesita en el pueblo, caminando a la escuela, regalándole un vaso de agua, Señor, si es necesario. Señor, tú danos sabiduría para entender las necesidades que tiene la gente. Esas son las más sencillas. Hay dolor, hay angustia, hay preguntas. Ayúdanos a ser sabios y danos el corazón para servirlos y servirte, Señor. Porque cualquier vaso de agua que demos a uno de estos pequeñitos, se lo estamos dando también a Jesús. Señor, que estas paredes no sean un obstáculo para que alcancemos a otras personas, para que mostremos tu amor. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.